Comisión por una Comunicación Democrática realizó el martes pasado un plenario nacional virtual. Sobre el mismo escucharemos al presidente de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, Pablo Antoni. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, y en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sirve que te anules, a lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir. Ya no permito que me invitan a seguir, no los invito a que me vean seguir, y si lo intento porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Yo os invito a que me vean seguir, y si lo intento porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Tiza y carbón, tiza y maestros y militantes. Mirta Malena Haidar Kaminsky había nacido en Las Colonias, Santa Fe, el 28 de agosto de 1942. Tenía 34 años. Era maestra. El 27 de febrero de 1977 estaba en Quilmes, en Buenos Aires. En esa provincia fue secuestrada por un grupo genocida. Canto Maestro recuerda a Mirta Malena Haidar Kaminsky, docente desaparecida durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. La verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Histórica clase. Como lo dijimos al principio, escuchemos la reflexión sobre la creación de la bandera al historiador Felipe Piña. A Belgrano le molestaba mucho y le parecía absurdo que los ejércitos patriotas siguieran usando las mismas banderas y símbolos que los enemigos españoles. Estando en Rosario, camino a hacerse cargo de la conducción del ejército del norte, pidió al triunvirato que los soldados pudieran usar una escarapela como distintivo. Y así, el 18 de febrero de 1812, se creaba una escarapela de dos colores, blanco y azul celeste. Manuel Belgrano se entusiasmó y le escribió al triunvirato anunciándole que el día 23 de febrero de 1812 entregó las escarapelas a sus tropas para que acaben de confirmar a nuestros enemigos de la firme resolución en que estamos de sostener la independencia de la América. Unos días después, el 27 de febrero de 1812, hizo formar a sus tropas frente a una bandera con los colores de la escarapela y jurarle fidelidad. El triunvirato se opuso a la creación de la bandera,

su alma es mi alimento. Canto Maestro, Canto Maestro, el programa de Cetera, el programa de Cetera. Los malditos, se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Juan García Elorrio. Nace en 1938. Cursa estudios en la carrera de Derecho. Sus profundas convicciones cristianas lo han llevado a realizar importantes experiencias, participando junto a Carlos Mujica y Jerónimo Podestá. En septiembre de 1966, funda la revista Cristianismo y Liberación, una publicación que es referencia en el campo nacional y popular. Muere el 27 de febrero de 1970, al ser atropellado por un rodado, dándose el hecho como un simple accidente de tránsito. Sin embargo, sus compañeros y amigos supieron que fue un asesinato político. Canto Maestro recuerda a Juan García Elorrio por su trayectoria política, un camino de lucha y esperanzas. Los malditos de la historia, del hoy y siempre. Y luego de esta historia en Los Malditos, escuchemos sobre la última reunión en la paritaria nacional docente la palabra de la secretaria general de CETERA, Sonia Lesso. Se llevó adelante una nueva reunión paritaria donde el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo formalizaron una propuesta paritaria que contiene un aumento hasta el mes de septiembre del 45.5% y luego una revisión en el mes de septiembre. Nosotros entendemos que tenemos que seguir recuperando el poder adquisitivo de los salarios, que ha ido aumentando en estos dos años. Es importante, como lo hemos señalado en la paritaria, garantizar el 6% del presupuesto educativo en educación y ir mejorando, después de cuatro años de macrismo, los salarios docentes. También en la paritaria planteamos el tema de los jubilados nacionales de las 11 provincias que cobran por caja nacional, para que las jubilaciones se cobren en forma trimestral, porque están fuertemente afectadas por la inflación, y que se cumpla con el 82% que fija la ley especial de régimen docente. Era sobre la última reunión que se realizó en la paritaria nacional docente la palabra de la secretaria general de CETERA, Sonia Lesso. Y también el Congreso de CETERA, los congresales por amplísima mayoría, aprobó la oferta salarial de la paritaria nacional. Palabras maestras. Palabras maestras. El pasado es una lámpara colocada a la entrada del porvenir. La ciencia apenas sirve para darnos una idea de la extensión de nuestra ignorancia. Palabras maestras. El derecho y el deber son como las palmeras. No dan frutos si no crecen uno al lado del otro. Hugues Félicité Robert de Lamennais. Palabras maestras. Palabras maestras. Oh,

y en las noches silenciosas, al pie de tu humilde reja, un cantor alzó las quejas de sus penas angustiosas. Y su amoroso lamento iba volcando en el viento sus palabras armoniosas, mientras que el grito de su alma rompía la dulce calma de la dueña de su amor. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro. El programa de Cetera. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Soy Pablo Antonini, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Quería mandar un fuerte abrazo a todos los maestros y las maestras con quienes nos une, bueno, no solo como al conjunto del pueblo argentino, la admiración y la gratitud por la tarea estratégica que realizan cotidianamente en la educación de nuestros pibes, pibas, grandes, de nosotros y nosotras en su conjunto, porque sabemos que la educación es clave para la emancipación del país que queremos, pero también en el laburo cotidiano que tenemos y particularmente con Cetera, desde la comunicación y la educación popular, entendiéndolo como parte de una misma práctica y que cotidianamente llevamos adelante en un montón de espacios, porque está lleno de maestros y maestras que se hacen comunicadores y comunicadoras en nuestras radios y de comunicadores y comunicadoras que realizan tareas de educación, y hay un trabajo, una historia también en común que está vigente y más fuerte que nunca, y es parte de todo lo que tenemos para celebrarnos y abrazarnos en un día como hoy. En el día martes tuvimos un espacio más que productivo de intercambio, de debate, tanto con sectores que desde hace mucho tiempo históricamente participan de la coalición por una comunicación democrática, como también con sectores que empiezan a participar ahora, que expresan sobre todo desde el campo de las nuevas tecnologías y los entornos digitales también la inquietud y la necesidad creciente de que cuando hablemos de comunicaciones y de telecomunicaciones hablemos del conjunto de todas esas cosas. Fue un espacio de intercambio más que interesante y fue sobre todo un espacio de elaboración de propuestas, es decir, como históricamente hemos hecho, no quedarnos solo en el diagnóstico, que no es oficioso, que es preocupante en un montón de aspectos y que nos obliga a intervenir fuertemente planteando algunas necesidades de políticas de comunicaciones y de telecomunicaciones que faltan, y a la vez apoyando y buscando que se haga énfasis en algunas que sí están o sí se han planteado, como por ejemplo las contenidas en el decreto 690, que declara servicio esencial la conectividad, las telecomunicaciones y la posibilidad de una prestación básica universal que necesita tener mucha más difusión y extensión de la que tiene actualmente. Bueno, desde las radios seguimos dando la pelea por nuestra plena legalización, por la vigencia del fomento, el contenido en la ley que está en peligro por una ley macrista que cae de esos fondos en diciembre de este año, un montón de cuestiones que hacen al conjunto de los debates que hay que seguir dando, que seguramente plasmemos en un encuentro nacional en el mes de mayo y al que sobre todas las cosas vamos a seguir invitando cada vez a más sectores, porque si algo es parte de la esencia de la coalición y le dio origen es entender que la comunicación no es un problema de comunicadores y comunicadoras, sino que es un problema que le tiene que interesar al conjunto del pueblo argentino y sus organizaciones, pues necesitamos una comunicación popular, democrática, federal, fuerte para poder avanzar en todas las demás transformaciones

llamado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro. El programa de Cetera. Entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Manuel Baldomero Ugarte nació en Buenos Aires el 27 de febrero de 1875. Escritor, periodista y político. Militó durante un tiempo en el Partido Socialista y formó parte de los círculos literarios y periodísticos. Fundó y editó el diario La Patria y la revista Vida de Hoy. Residió Ugarte en el extranjero durante varios años. Entre 1897 y 1903 residió en París. En esta etapa se forja su pensamiento hispanoamericano y socialista. Durante un viaje a los Estados Unidos en 1898, descubre la tendencia imperialista de ese país al estudiarle sus invasiones a México, Cuba y Nicaragua, lo cual lo lleva a adoptar una posición decididamente libertaria. Representó así a nuestro país, la República Argentina, como embajador ante México, también ante Nicaragua y ante Cuba en 1950. Sus obras incluyen libros de viajes, escritos políticos, novelas, cuentos y poemas, algunos de los cuales fueron traducidos al francés, al inglés, italiano y también al ruso. De su obra recordaremos Palabras, Cuentos Argentinos y El Porvenir de América Latina. Manuel Ugarte pasó a la inmortalidad en Niza, Francia, el 3 de diciembre de 1951. Entre los libros de la buena memoria. Canto Maestro, el programa de Cetera. Rusia y Ucrania, un conflicto que pone en peligro la paz en el mundo. Para entender algo de lo que está pasando, tenemos la mirada del sociólogo y analista internacional Pedro Grieger. ¿Qué tal, Alejo? Siempre es un gusto compartir algunas reflexiones sobre política internacional con el espacio que ustedes tienen, porque al fin y al cabo se trata de compartir y pensar juntos, a pesar de las dificultades de temas tan complejos, más cuando se trata de regiones muy alejadas de nuestra historia, de nuestra cultura, y que involucran a grandes potencias que tienen mucho en juego. ¿Cómo hacer entonces para explicar lo que está pasando ahora en Ucrania, en las regiones que declararon su independencia y la intervención de Rusia? Por supuesto que en 3-4 minutos no se puede explicar la historia milenaria que involucra a Ucrania y a Rusia. Y cuando digo milenaria es porque realmente es milenaria. Estamos hablando de pueblos que tienen una historia de realmente larga data y donde ha habido movimientos de fronteras, ocupaciones, guerras, cuestiones religiosas, cuestiones lingüísticas, cuestiones étnicas y una opresión que existió durante mucho tiempo por el imperio zarista. Cuando Putin hace un análisis de la historia y dice que la responsabilidad del conflicto recae en los bolcheviques, en algún lugar tiene razón, porque justamente uno de los objetivos de la revolución socialista de 1917 fue eliminar el imperio ruso con todo lo que eso significaba y, entre otras cosas, la opresión de las minorías nacionales. No es casual que los principales líderes bolcheviques estudiaran y debatieran tanto sobre la cuestión nacional, que es algo que viene de los socialistas marxistas también a fines del siglo XIX. La cuestión nacional siempre estuvo a la orden del día, fue un tema clave para discutir. Y entre otras cosas por el imperio zarista, por su expansión y ocupación de largas extensiones de tierra y las masacres que cometía en nombre de la rusificación. Por lo tanto, el tema de las minorías nacionales no es un tema menor, y justamente la revolución bolchevique lo que hace es permitir que los pueblos oprimidos por el zarismo se independizaran de Rusia y dejaran de pertenecer a Rusia, y después, más allá de lo que pasó con la Unión Soviética o el marco de la Unión Soviética, había una cuestión de principio de los bolcheviques rusos, y es el principio de la autodeterminación de los pueblos. Por eso digo, por algo se discutió durante tanto tiempo en las filas del partido bolchevique qué hacer con las minorías nacionales, porque se era consciente de la opresión gran rusa. Una vez que se disuelve la Unión Soviética y llega Putin al gobierno en Rusia, hay un renacimiento de esa visión imperial de Rusia. Por eso no es casual que Putin diga que Ucrania es parte de Rusia. Lo dice, lo afirma, lo escribió, lo dijo públicamente hace unos días otra vez. Lo que pasa es que hay una cuestión que hay que agregarle a todo esto, que va más allá de la cuestión nacional, del conflicto entre Ucrania y Rusia por la historia, si son un mismo pueblo, no son un mismo pueblo, qué parte del territorio. Y es que la disolución de la Unión Soviética trajo aparejado que la OTAN, la Organización del Tratado Atlántico Norte, que surgió en 1949 para contener a la Unión Soviética, no tenía más motivo de ser. Se tendría que haber disuelto, porque se disolvió el Pacto de Varsovia y se disolvió la Unión Soviética y el gran enemigo que era el comunismo para la visión occidental. Y sin embargo, Estados Unidos no solamente que no disuelve la OTAN y no solamente que promete que no se va a extender hacia el este con la OTAN, sino que lo hace, la fortalece, la extiende y la extiende hacia el este incorporando países que pertenecían al bloque soviético, a la esfera soviética, incluido algunos de Yugoslavia que no estaban en el Pacto de Varsovia, pero para fortalecer la presencia militar de la OTAN y de Estados Unidos en Europa para contener a Rusia. Claro, los rusos dijeron, ¿pero por qué? Si nosotros no somos comunistas. Bueno, acá viene otra historia. ¿Por qué Estados Unidos necesita contener a Rusia o a China? Pero nos iríamos del tema. Por eso se ha discutido tanto en los últimos días respecto de qué hacer con la OTAN, porque es un tema clave. Estados Unidos quiere incorporar a Ucrania a la OTAN y Rusia dice, de ninguna manera vamos a permitir que las tropas de la OTAN estén, en este caso, en nuestra frontera. Esa es la génesis de lo que está pasando ahora. Por supuesto que es mucho más largo para tratar de comprender algo que está sucediendo en este momento y que todavía, obviamente, no sabemos cómo se resuelve por aquella famosa frase. Se sabe cómo empieza, pero no se sabe cómo termina. Era el análisis sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania de Pedro Uribe. Canto Maestro. El programa de Cetera. Pequeño corazón, y brilla como el sol, y canta como el mar. ¡Hey! Sube, sube, sube, bandera del amor. Pequeño corazón, y brilla como el sol, y canta como el mar. Canta como el viento, peinador de trigo, canta como el río, canta pueblo mío. Sí, pueblos que cantan siempre tendrán futuro. Como el mar, sube, sube, sube, bandera del amor, pequeño corazón, brilla como el sol, canta como el mar, canta por las voces de los que soñaron. Los que lloraron, canta. Dame tu esperanza, América India. Dame tu sonrisa, América negra. Dame tu poema. América nueva, América nueva, América nueva. Sube, sube, sube, bandera del amor. Pequeño corazón, brilla como el sol, canta como el mar.